difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar. Y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Política. Prevén el inicio de 5 juicios por delitos de lesa humanidad para este año. Los procesos se realizarán en Mar del Plata, Mendoza, Rosario y La Rioja por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. El 20 de mayo, en Mar del Plata, comenzará el juicio Base Naval 3, en el que serán juzgados 16 imputados, mientras que el 1 de junio se juzgarán los delitos cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria, que funcionó como apéndice de la AAA. El 26 de mayo será el turno de Mendoza, donde el represor Luciano Benjamín Menéndez volverá a sentarse en el banquillo de los acusados junto a otros 10 imputados. En tanto, el 16 de junio se iniciará en Rosario el juicio por los asesinatos de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, y el 6 de agosto en La Rioja volverá a ser juzgado Menéndez y otros 17 imputados. Mariano Recalde llamó a luchar contra las mafias que operan en la ciudad de Buenos Aires. El candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria dijo que la fórmula que integra con Leandro Santoro llama a los que estén interesados en un fuerte rol del Estado. Recalde sostuvo que estas mafias están vinculadas a la logística de funcionamiento de los trapitos o los talleres clandestinos y agregó que la pobre gente que sale a ganarse un peso para comer no tiene nada que ver con esto. América Latina. Cuba. Para Fidel Castro, Rusia y China son un escudo poderoso de la paz mundial. El líder de la Revolución Cubana se refirió a la sólida alianza entre estos pueblos al sostener que ambos países, con su estrecha cooperación, su avanzada ciencia y sus poderosos ejércitos, aportan a la seguridad mundial. En un texto titulado Nuestro derecho a ser marxistas-leninistas, publicado en medios oficiales, Castro también se declaró preocupado por el crecimiento poblacional y consideró que millones de científicos podrían incrementar las posibilidades de una supervivencia humana ya amenazada. Música. Provincia de Buenos Aires. El Otro Yo inaugurará este sábado el Teatro Grayson en Monte Grande. La ciudad tendrá un reducto para rock, teatro y otras disciplinas de la cultura y el arte contemporáneo con la apertura de este espacio. En tanto, el 22 de mayo actuará Hugo Lobo, quien mostrará su disco solista Street Feeling junto a Pablo Molina, ex Todos Tus Muertos. Telam. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios 1941. Teléfono 4302-8682. Todos nos merecemos una oportunidad para seguir creciendo. Por eso ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. En la ciudad, la garantía sos vos. Alquilar se puede. Informate en buenosaires.gov.ar/alquilar-se-puede. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Porque tenemos la misma pasión que vos, relatamos con pasión por Boca. No tenés que esperar más. En Radio Gráfica vas a poder escuchar los partidos del CNS. Arriba Boca, con los relatos de Ezequiel Siemens, los comentarios de Dani Marcos y la cobertura especial de Paola Jiménez. Con Boca en todas partes, aquí en Radio Gráfica. ¡Sabela! ¡Sabela! ¡Ey, ey! No, no es Sabela. ¡Ah! ¿Y quién es? Es el Tata Martino. ¡Ah! ¡Martino! ¡Martino! ¡Deja de poner a los estudiantes! ¡Ey, ey! No, no es de Estudiantes. ¡Ah! ¿Y de quién es? Es de Newell's. ¡Ah! ¡Martino! ¡Martino! ¡Deja de poner a los de Newell's, carajo! Abrí la cancha. Un programa de fútbol, actualidad, entrevistas, historias, música y humor. Soy Leonardo Martín, Carlos Zaira, Martín Gorojowski, Diego Cesario y el Negro Borgen. Lunes de 22 a 24, miércoles de 15 a 16 y los domingos después de la transmisión de Arriba Boca. Acá por Radio Gráfica FM 89.3. Para escuchar buena música. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Bienvenidas y bienvenidos. Estoy con alumnos de una escuela primaria. Ya se van a presentar. Quien está hablando es Clarisa Gambera. Paula Sotelo está en la operación técnica. Y a él, mi compañera de REC, está acompañando la producción de este Hora Libre acá en el estudio de La Gráfica. Le cuento para quienes están escuchando que hacemos radio en las escuelas y que las escuelas vienen acá al estudio de la radio a hacer radio, de verdad. Eso que dicen usualmente los chicos y las chicas en la escuela, ¿es una radio de verdad la Radio Gráfica? Sí, la Radio Gráfica es una radio de verdad que se escucha en un montón de lugares, así que es muchísima la gente que nos está escuchando. Pero sin dar más vueltas, les voy a dar la bienvenida otra vez y le voy a pasar la palabra a la compañera Josefina, que es la encargada, la delegada, para presentar a sus compañeros, a sus compañeras y a la escuela. Bien cerquita del micrófono, Josefina, te escucho. ¿Cómo te va? Contame, ¿cuál es tu escuela? Dale. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué escuela es? ¿Quién ayuda a Josefina? Es la escuela 26. La escuela 26. Josefina, ¿es cerca o lejos la escuela 26? ¿En qué viniste? ¿En micro, caminando, en bicicleta? En micro. El micro. Ah, es el micro que está parado acá en la puerta de la gráfica, ¿sí? Sí. El naranja, bien. ¿Y qué distrito es la escuela? Distrito 4. 4, o sea, es el distrito de acá, del barrio. Nosotros somos parte del barrio también. Pero, ¿en qué calle está? Josefina, ¿te acuerdas en qué calle está tu escuela? ¿Quién la ayuda? ¿Sobre qué calle está? San Juan. ¿En la avenida San Juan y esquina qué? ¿Nadie sabe la esquina de la escuela? ¿Seño? No la puede creer la seña. San Juan 353. Muy bien, ahí está la escuela. Entre Defensa y Balcarce, muy cerquita de acá, es la escuela 26 del distrito 4. ¿Y ustedes son qué grado? Séptimo B. Séptimo B. séptimo B. Ah, ya son los más grandes de la escuela, las más grandes, porque son casi todas chicas menos uno. Bueno, a ver, hay que presentarnos, tenemos que romper el hielo y hay que presentar. Yo ya presenté a Josefina. ¿Quién más está acá con ustedes? Bueno, somos ocho. ¿Sí? Somos Joely, Romina, Josefina, Ludmila, hola, Lautaro, Melanie, Merlina y Micaela. Bueno, bienvenidas y bienvenido, Lautaro, al estudio de la radio. Y está la seño. ¿Quién es la seño? La seño es Norma. Norma, ¿qué seño de...? Matemática y naturales. Matemática y naturales, muy bien. Bueno, ¿esta es la primera visita a la radio que hacen? Sí. ¿Están nerviosas? Sí. ¿Estás nervioso vos? Sí. Sí, ¿no? Vieron que estar al aire da nervios, sí. Para romper el hielo. Para romper el hielo, ya estamos un poco mejor, ¿no? Sí. Bueno, sí. Yo sé que ustedes trajeron cosas preparadas para compartir con quienes nos están escuchando, porque la gente no sabe lo que pasa dentro de las escuelas, y adentro de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires pasan un montón de cosas interesantes y ustedes me trajeron para empezar a contar algo de eso. Antes, le voy a decir a la gente que está escuchando que en www.programarec.com.ar van a poder encontrar las producciones de los chicos que van viniendo viernes tras viernes acá al estudio de la gráfica, y chicos y chicas de escuelas que van a otras radios comunitarias. También hay un blog, ¿no?, donde pueden los chicos ver lo que ustedes hicieron este año y otros años. Bien cerquita. Sí, es www.escuela26de4.blogspot.com. Muy bien. Bueno, nos metemos en el tema, nos metemos a hablar de algo de lo que van a poder ver seguramente en ese blog de la escuela, que después lo va a volver a repetir, y es el tema del proyecto Escuelas Verdes. Sí. Proyecto Escuelas Verdes, ¿de qué se trata? ¿Quién me va a contar? Bueno, es un proyecto... Bien cerquita del micrófono. Es un proyecto donde nos enseña a reciclar. Sí. Ok, lo que se puede reciclar, las cosas biorreciclables. Son cosas... como las tapitas. Sí. Las botellas, juguetes rotos. Bien. CDs. A ver, ¿ustedes fueron juntando todas esas cosas que me están diciendo? En realidad fue la escuela, o sea, pasábamos por los grados. Sí. Escribíamos una nota en el pizarrón. O la profesora del grado. Y los chicos, los que podían, iban trayendo. Bien, y tapitas, botellas, plásticos. Y los CDs. Todo eso se puede volver a usar, ¿no? Sí, sí, se puede, sí, volver a usar porque son biodegradables. Que no se no se rompen. No se desintegran. No se desintegran fácilmente. Tardan en desintegrarse. Bien, sí, o sea que si una tapita, tan chiquita como se la ve, va al río o a la basura... ¿Se desintegra? No. ¿Tarda cuánto tiempo? Sí, bastante. Mucho. Sí. Y si multiplicáramos todas las tapitas, todas las bebidas que tomamos cada día, cada uno de los que vivimos en la ciudad, ¿de cuántas tapitas estaremos hablando? Y más de un millón. Y si ninguna de esas tapitas se va a degradar y va a quedarse, entonces estamos en el horno, ¿no? Sí. Bien, hay que volver a utilizar ese material plástico para otra cosa, porque si no, el planeta va a quedar tapado. Nosotros hicimos un viaje, fuimos al CEAMSE y nos dijeron los chicos con los que íbamos en el micro, ¿sí?, que hay que empezar a reciclar porque está quedándose con poco lugar el CEAMSE. Bien, el CEAMSE, cuéntenle a la gente que por ahí ni sabe, es el lugar donde se va toda la basura, toda la basura que generamos en nuestras casas. Cuando pasan los camiones. Exacto, todos esos camiones se van para ahí, pero ese lugar tiene un límite, no es un lugar ilimitado, con lo cual... tenemos que reducir la cantidad de basura, y una de las formas de reducir la cantidad de basura es volviendo a utilizar aquello que se pueda volver a utilizar. Sí. Otra forma de reducir la cantidad de basura es dejando de consumir cosas que no sirven para nada. Pero bueno, eso también por ahí es difícil, ¿no? Hay que empezar a pensar. Sí. Bien, de lo que se puede volver a utilizar, que ustedes bien dijeron, los chicos y las chicas de la escuela, ¿se engancharon? ¿Empezaron a llevar cosas? Sí, la mayoría, en especial los más chiquitos. Se reenganchaban con eso, sí, ¿no? Los más chiquitos estaban con las cajitas, ahí, así que te daban las tapitas. Sí, ahí, o sea, fueron varios grados que ayudaron. Estuvimos un mes y medio más o menos, ¿sí?, juntando las cosas, los materiales. ¿Y de ahí qué pasó con ese material? Lo separamos en secciones. ¿Cómo son las secciones? Por color, por las tapitas, color azul en una caja, las tapitas así. Los juguetes rotos también. Los limpiamos. Caja. Bien, porque una de las claves de este asunto es eso, clasificar la basura. Ordenar cada cosa...